A las 7, que es la que había leído anteriormente, acuerdo que proceda sobre adhesión a la moción Roque Aguairo por la participación pública en la energía eólica. A su lectura y por 4 votos a favor y 3 abstenciones, se acordó aprobar la adhesión a la moción Roque Aguairo por la participación pública en la energía eólica. Pide la palabra coalición. Vamos a apoyarla también. Perfecto, pues unanimidad respecto a esta y pasamos.